que la verdad ha sido ahora vamos a concluir con ese gran maratón. Siempre, por supuesto, el deporte trae autoestima, disciplina, nos ayuda a trabajar en equipo. La verdad que debo felicitar a los profes que han implementado, bueno, todas estas políticas de deporte, pero también de conductas, que la verdad que los chicos son hábitos, sus momentos, sus circunstancias, pero han hecho un gran trabajo. Así que hoy en esta maratón, que además debo ser sincero, si bien esta es la disciplina del maratón, pero ha habido muchas disciplinas, sería ajedrez, básquetbol, handball, béisbol, gobernador, no se aprobó ficha limpia. ¿Es un buen mensaje para la ciudadanía? Yo creo que es una ley que se tiene que aprobar. Eso va a dar transparencia. Todo lo que sirva para transparentar, para mejorar, digamos, todas las funciones que desarrolla, en este caso, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. A mí me parece bien. Acá en San Juan está implementado. Pero era importante para mí que se aprobara también a nivel nacional. Por eso nuestros diputados estuvieron presentes y van a votar a favor, no solo para dar el quórum, sino para votar a favor. Pero bueno, son momentos. Yo creo que también se va a dar otra oportunidad donde se apruebe ficha limpia. A mí me tocó como diputado en algún momento, también di quórum y por supuesto iba a votar a favor. Así que la gente, mientras más sencilla se la hacemos, mejor. Así que tarde o temprano eso va a ser una realidad. Gobernador, chico, muchas gracias. Gobernador, chico. Todos los intendentes juntos para hacer una presentación por el cargo único municipal. Ah, sí. Bueno, en estos tiempos, digamos, es importante escuchar a todos los intendentes y demás. Tengo reuniones con algunos de ellos hoy en la mañana también. Chicos, muchas gracias. Bueno, continuamos el abordaje. Vamos a terminar para que largue los chicos. La gobernador como presidente de la sí, el abordaje, sí, hablamos, sí, chicos. La verdad que es muy importante. Bueno, me ha tocado este compromiso, esta responsabilidad de poder ser presidente de la Mesa del Cobre. Vamos, en este caso, la Unión Europea, son 5 gobernadores. Y en este caso, el secretario de Minoría de la Nación iba a estar muy bueno. Muchas gracias, chicos. Muy bueno.